simplemente para poder decirte lo que siento. Tantos sentimientos y gratos momentos que yo recuerdo y te diré que sé que tuvimos una sincera amistad que nos unió y que me permitió entender lo que sentía. Era algo especial, era algo más, pero no fui capaz de decirte cuánto te amaba, cuánto te anhelaba. Y yo me aferré al temor, y ahora que no te tengo, estoy arrepentido, estoy decidido y he venido a pedirte. Nuestra amistad se ha fortalecido y esto que yo siento por ti en secreto ha crecido. Por el miedo a perderte, a ponerlo nuestro riesgo o a nunca más verte, decidí ocultarte. Esto que yo siento, esta pasión, este fuego que me quema por dentro, pero ya no puedo aguantar, no puedo resistir y tengo que gritar a los cuatro vientos que siempre te he amado, que desde que te conocí contigo he soñado. Y no sé si fue tu mirada, tu dulce manera de hablar o cómo me abrazaba, pero te fui pensando y me fui envolviendo, y sin darme cuenta me fui enamorando. Y es que tú me aceptas tal y como soy, de mí conoces todo y a Dios gracias le doy. Y aunque a mí estoy en el amor ser un aprendiz, prometo dar el todo por hacerte feliz. Queda de ti aceptar mi proposición atentamente, el que te ama sin condición. Dame oportunidad, permíteme acercarme y demostrar lo que siento por ti, es demasiado intenso. Dame oportunidad, permíteme acercarme y demostrar lo que siento por ti, es demasiado intenso. Muchas veces, bajo frustración, nos desesperamos y nos quejamos porque no hemos encontrado nuestra pareja idónea. Pero qué irónico es cuando esta persona que tanto anhelamos encontrar, la hemos tenido justo al frente de nosotros por tanto tiempo y hemos sido incapaces de darnos cuenta. No pierdas el tiempo en relaciones que no provienen de Dios. Busca su dirección y te aseguro que él guiará tus pasos. Jaydan, el que no se quita. Los Transformers. Reborn Music. Conquista sinérgica.